Comisario Ramos Salgado, Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Osorno. Personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Osorno estableció la ubicación de un domicilio particular donde existía un cultivo no autorizado de cannabis sativa, de modalidad indoor. Es así como se comunicaron las circunstancias a la Fiscalía Local de Osorno y en coordinación con el Ministerio Público se procedió a ubicar al responsable de este cultivo. Con la autorización de él se accedió a la propiedad, se efectuó un registro logrando efectivamente la ubicación de plantas del género cannabis sativa y droga en proceso de secado del mismo género. Se incautó un aproximado de 570 gramos de cannabis sativa a granel, 12 plantas vivas del mismo tipo, todo en proceso de crecimiento, de alrededor de 5 centímetros de altura, y especies propias de un sistema de cultivo indoor, luces, ventilador, temporizadores y una balanza digital. Todo ello fue informado, ¿cierto?, al Ministerio Público como infracción al artículo, los artículos 4 y 8 de la Ley 20.000, y se determinó que el imputado quedara en libertad presidido del artículo 26 del código. El detenido es una persona chilena, mayor de edad, sin antecedentes ni encargos judiciales pendientes.